Muy buenas noches. Gracias al Señor que estamos en su casa. La verdad que pasamos hermosos momentos. Estuve en las últimas canciones y ha sido una hermosa música. Y qué lindo cuando cantamos al Señor de corazón, ¿verdad? Realmente estamos contentos de poder estar en la casa del Señor nuevamente. Y le damos la bienvenida a todos los presentes. Tal vez ya se saludaron, pero nuevamente le damos la bienvenida a aquellos que llegaron después. Estamos contentos de abrir nuevamente este lugar para predicar y hablar la palabra de Dios. Continuamos ahora con los milagros y en esta ocasión vamos a ver uno de los milagros más extraordinarios en el Nuevo Testamento, más extraordinario en cuanto a lo que significa y representa sobre todo el Nuevo Testamento. Tenemos algo similar en el Antiguo Testamento. Hay una aparición, un reflejo, una manifestación de Dios a un hombre, y es a Moisés. Lo encontramos en Éxodo 33. Pero aquí ahora nuevamente vamos a ver una manifestación similar en el Nuevo Testamento. ¿Ya descubrieron qué milagro vamos a ver? El milagro de la transfiguración. Los invito a Marcos, capítulo 9. Marcos, capítulo 9, vamos a comenzar mejor en el versículo 8. Abrimos nuestras Biblias en Marcos, capítulo 8, y el versículo 27 nos habla de la declaración de Pedro. ¿Qué fue lo que ocurrió aquí? Bueno, dice así la palabra de Dios. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros alguno de los profetas. Versículo 29 dice entonces, y este es un pasaje clave, para poder entender lo que ocurre en la transfiguración. Entonces él les dijo, ¿y vosotros quién decís que yo que soy? Respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Versículo 31, Marcos empieza en su relato a mostrar que Jesús cambia su enfoque en su predicación, y el versículo 31 dice, ahora de qué nos va a hablar en su predicación. Dice el versículo 31, y comenzó a enseñarles que era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía, como dice ahí versículo 32, ¿cómo les decía? Claramente. Entonces Pedro le toma aparte, ahora voy a empezar a relatar lo que ocurre, Pedro le toma aparte y le dice que esto no le suceda, que esto no debería ocurrir. Y el Señor le dice que se quite del medio, que estaba hablando como si fuera Satanás, tratando de interrumpir un plan, y Jesús le dice, no, es necesario que yo vaya a la cruz, es necesario, claramente Jesús le dice, es necesario que yo muera, claramente le está hablando. Y ahora les habla acerca del costo de ser un discípulo de Cristo. ¿Y de qué manera les habla? Bueno, Marcos 8:38 es algo maravilloso lo que leemos allí. Antes dice el versículo 34, 8:34 dice, llamando a la gente y a su discípulo, dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá y aquel que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Y el versículo 38 dice, porque el que se avergonzare de mí, de mis palabras, de esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. ¿Qué está ocurriendo? Bueno, Pedro es un seguidor del Señor Jesucristo, al igual que todos los discípulos, lo están siguiendo genuinamente, auténticamente, ellos aman al Señor. Ellos son judíos y están esperando que el reino de Dios se establezca a través del Mesías. Ellos están esperando que venga el Mesías, va a haber una manifestación de Elías Y cuando Elías le allana el camino, viene el Mesías, no a morir en la cruz, porque eso no es lo que dice Malaquías. Malaquías está hablando de la segunda venida de Cristo, no en la primera donde muere y resucita. Malaquías está hablando en la venida en gloria de Cristo. Entonces, ellos como judíos tienen esta venida en gloria de Cristo y dice, viene Elías y luego viene Cristo. Y ellos dicen, Jesús, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. No el Mesías, están pensando ellos, no el Mesías que viene a morir por nuestros pecados, no el Mesías que viene a ser un sustituto, es el Mesías que viene a reinar, el Mesías que viene en gloria. Esa es su esperanza. Ellos están esperando el inminente reinado de Cristo. Por eso es que Él dice, no, Cristo, no queremos que mueras en la cruz. Instaura tu reino. Es tiempo de que venga la gloria. Esto está diciendo Pedro. Por eso Jesús dice, no, es necesario que Cristo muera. Hay un plan establecido. Y ustedes lo tienen que entender. Porque para ser mi discípulo, ninguno de mis discípulos va a pasar por ningún camino que yo antes no haya pasado. Por eso si alguno quiere salvar su vida, tiene que morir por mí. Y si alguno quiere guardar su vida, protegerse del sacrificio, del sufrimiento, ustedes van a perder su vida. Porque no es así como es el camino cristiano. Entonces, esto fue un golpe muy duro para los discípulos. Ellos estaban esperando el reino que se establezca inmediatamente. Y Jesús dice, no, claramente es necesario que yo muera. Que yo vaya a la cruz. Imagínense esta situación. Jesucristo era el sustento más fuerte para ellos. Él era su roca, su refugio. Él era el sostén constante. Así como es para usted, hermano, cuando está en tiempos de aflicción, así cuando usted está en tiempo de duda que va a buscar al Señor en oración, ellos tenían al Señor cara a cara, ellos podían confiar en el Señor y recurrir al Señor, y ahora les está diciendo, es necesario que yo muera. Es un golpe duro. Es necesario que sea arrancado de ustedes y muera en la cruz por mano de inicuos, por mano de pecadores. Esto está escrito, esto fue establecido, y Él está hablando claramente que es necesario morir y que sus seguidores no podían esquivar este camino. Sus seguidores tendrían que seguir la cruz de Cristo y para caminar por la cruz de Cristo en serio el sufrimiento. Ellos estaban devastados. Para ellos fue realmente un golpe durísimo de seguir al Señor. Y Jesús sabe esto. Jesús sabe que ellos van a atravesar por cosas muy difíciles. Sabe que Pedro, cuando él esté camino a la cruz, Pedro le va a negar. Él lo sabe. Y lo va a negar 3 veces. Él sabe que sus discípulos, cuando Él esté en la cruz, se van a dispersar. Cuando Él esté sufriendo en el Getsemaní, llorando, para que pase de sí esa copa. Sabe que los discípulos se van a dormir, no van a entender la dimensión. Él sabe por todo lo que van a atravesar. Y también sabe la misión que va a recaer sobre ellos. Por eso necesita fortalecer su fe. Ellos necesitan ver que la gloria viene. No es inmediata. No es ahora. No es ya, porque previo a eso hay un plan. Pero la gloria va a venir. Hay gloria después del sufrimiento. Hay gloria después de padecer para los cristianos en nombre de Cristo. Pero ellos debían entenderlo, debían creerlo. Y el Señor hace algo único en el Nuevo Testamento. Y este es el milagro de la transfiguración. Dice el capítulo 9, es el que vamos a ver ahora. Marcos 9:1. Dice, también les dijo, de cierto os digo que hay algunos que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Bueno, muchos interpretan esto, que bueno, que Cristo ya vino en su segunda venida. ¿Ves? Algunos de los que estaban aquí ya vieron al reino de Dios venido con poder. Otros interpretan que es el día del Pentecostés, cuando el Espíritu Santo viene. Pero los evangelistas, los 3 evangelistas que comentan este hecho, lo relacionan automáticamente ¿con qué? Con la transfiguración. Dice Mateo, 6 días después. Dice Marcos, 6 días después. Dice Lucas, 8 días después, porque se está refiriendo no desde estas palabras del Señor, sino se está refiriendo de las palabras de Pedro diciendo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Por eso le dice 8 días después. Pero todos están refiriéndose, van a empezar su relato de la transfiguración, refiriéndose a esto, a que muchos van, algunos de ustedes van a ver a la gloria de Cristo, el reino de Cristo con poder aquí mismo. Así que ellos van a ver, ¿qué es lo que vamos a ver en la transfiguración? El reino de Dios venido con poder. Dice el versículo 2, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra y desde la nube una voz que decía, este es mi hijo amado, a él oíd. Y luego cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino solo a Jesús. Hasta aquí su palabra, que Dios nos habla a través de su palabra. Y lo primero que vamos a ver en este milagro de la transfiguración es justamente lo que significa la transfiguración. La palabra transfiguración es una palabra de origen griego que significa cambio. La palabra es metamorfosis, es cambio. Es un cambio radical, es un cambio completo, es un cambio real, genuino y visible. Esta palabra se usa en los 3 evangelios para el mismo evento por única vez. Pero luego se usa nuevamente en Romanos cuando dice, no os conforméis, no se estanquen a este siglo, sino metamorfosis, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Hay una transformación completa a través de la palabra de Dios en el cristiano también y es la misma palabra que hoy se usa. Y también en 1 Corintios dice que seremos transformados a la imagen de Cristo. Y usted y yo vamos a ser transformados a la imagen de Cristo y esa transformación va a ser una transformación radical. Va a ser una transformación completa, visible, real, transformadora, valga la redundancia. Así que esta es la palabra, un cambio total, un cambio radical. ¿Y qué es lo que se vio en ese cambio de Cristo? Saben, los discípulos que creían en Cristo y aquellos que no creían también, habían visto en Él resplandores de deidad. ¿Por qué? Porque Él había sanado enfermos, Él había calmado la tempestad, Él había tenido control sobre los demonios, Él había manifestado tener realmente un poder sobrenatural, un poder que viene solamente de Dios. Ellos lo habían visto y esto era una revelación externa. Cristo había demostrado ser Dios. Pero en esta ocasión ellos iban a tener una manifestación extra que va a ser una manifestación interna de Cristo, es decir, una manifestación visible de que realmente Él es Dios. Así que Cristo está guardado en un cuerpo humano y de repente, por unos instantes, deja ver su gloria. Y el resplandor, lo que se deja ver es que sus vestidos, dice el versículo 3, se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Marcos no encuentra palabras para explicar cuán blanco puede ser un vestido. Dice Mateo, lo dice Lucas también, que sus vestidos empezaron a resplandecer y su rostro, su cuerpo, sus cabellos, todo su cuerpo, toda su manifestación empieza a resplandecer tan fuerte como el sol. Y para un judío o para cualquier persona que conocía el Antiguo Testamento, la manifestación de Dios estaba reflejada a través de la luz, de la iluminación, de la blancura, de una luz tan fuerte que te encandilaba, que no te dejaba ver, tanto si resplandecía en plena luz del día como si resplandecía en medio de la noche más oscura. Y esto es lo que ellos vieron. Vieron a Cristo transformarse en tan blanco, todavía cuando Marcos escribe, el Apocalipsis no está escrito, pero podemos encontrar esa descripción de Cristo en gloria. Dice que sus cabellos son blancos, sus ojos como fuego. Y Él es el precioso, el amado, que es descrito también en Cantar de los Cantares. Él es el hermoso Jesucristo y es lo que ellos ven, a Jesucristo en gloria, a Jesucristo como Dios. Obviamente esto está coartado, esto está armado de tal manera de que el reflejo del resplandor de Dios no los mate, porque no hay hombre que haya visto a Dios y no muera. Así que solamente es un destello de la gloria de Dios, algo similar de lo que ocurrió con Moisés. Cuando está sacando al pueblo de Israel, lo está llevando a la tierra prometida y ellos están pecando grandemente y no están haciendo las cosas bien y ellos ven la misericordia de Dios. Ahora Moisés quiere asegurarse de que la misericordia de Dios esté con ellos, la gracia y la presencia de Dios esté con ellos y él dice, déjame ver tu gloria. Es lo mismo que ocurre en este momento, pero ahora está ocurriendo con sus discípulos. Ambos necesitan poder de Dios. Necesitan consuelo de Dios y dirección de Dios para lo que les queda por delante. Moisés llevar a un pueblo de duro corazón. Imagínense que esto ocurre, lo del Éxodo ocurre inmediatamente después de que ellos hagan un becerro de oro. Un corazón duro realmente. Y dice, Señor, tú dices que yo voy a guiar a este pueblo, dice Moisés. Necesito tu presencia. Y el Señor le muestra su gloria. Ahora los discípulos están escuchando al Mesías, a su máximo sostén, diciendo que va a morir en la cruz, que el reino no es ahora, no en la manera que ellos lo esperan y creen. Primero viene el sufrimiento y después la gloria. Ahora Jesús es tan misericordioso, y esto es hermoso para aquellos que están sufriendo, que le dice, bueno, ustedes van a sufrir como Cristo va a sufrir. Pero luego viene la gloria. Y quiero mostrarles que viene la gloria. Viene la gloria. Cristo vuelve. Y viene en gloria. Dice el versículo 1 del capítulo 9. También les dijo, de cierto os digo, que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Dice que se transfiguró. Jesús siempre tuvo la misma gloria que en ese día. Pero esta vez la gloria fue velada. Esta fue corrido el velo y ahora se dejó ver la gloria de Cristo. No se corrió completamente, pero sí se deja ver un resplandor de la gloria de Dios en la persona de Jesucristo. Y esto fue realmente asombroso. Dice el versículo 4, y aquí vimos en cuanto a la transfiguración, ahora vamos a ver en cuanto a la aparición. Dice, y versículo 4, y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. ¿Quién es Elías? Bueno, Elías es considerado por el judío, por el israelita, el más grande de todos los profetas. ¿Y quién es Moisés? El más grande líder del pueblo de Israel. Y dice que ellos estaban hablando con Jesús. Ahora, Marcos es el primero de los evangelios que fue escrito. Luego fueron escritos Lucas y Mateo, Mateo y Lucas respectivamente. Así que Mateo y Lucas, teniendo ya a Marcos, comentan lo mismo, pero le ponen el orden adecuado, el orden que el judío conocía, que es Moisés y Elías. ¿Por qué Moisés primero, luego Elías? Porque el Antiguo Testamento está dividido en la ley y los profetas. ¿Quién es la representación máxima de la ley? Es Moisés. ¿Y quién es la representación máxima de los profetas? Un profeta que fue confirmado a través de milagros y es el profeta que más ha defendido al pueblo de Israel o ha alertado al pueblo de Israel en cuanto a la idolatría y volverse a la ley. ¿Quién fue? Sino Elías. Si había alguien que no había muerto de los profetas, fue Elías. Y que había confirmado sus profecías a través de milagros, fue Elías. Así que Elías era una persona realmente de una presencia importante para el judío. Y las dos personas más importantes para el judío se presentan en esa aparición, en ese resplandor y esa transfiguración de Cristo como testigos. ¿De qué? Dice que hablaban con Jesús. ¿De qué hablaban? ¿De qué hablaban? Bueno, podemos saber de qué hablaban. No hace falta suponer. En la Biblia no se supone. Encontramos la respuesta en Lucas. Lucas dice que estaban hablando de la partida de Cristo en Jerusalén. ¿Qué es la partida de Cristo? Ellos están hablando de la muerte de Cristo. Moisés, representando la ley, habla de la muerte de Cristo. Elías, representando a los profetas, habla de la muerte de Cristo. ¿Por qué? Porque tanto la ley y los profetas hablan de Cristo. ¿Y de qué hablan de Cristo? De su muerte en propiciación por los pecados. Dice Hebreos, Dios hablando de muchas veces y de muchas maneras a través de los profetas, en estos tiempos nos ha hablado por su Hijo. En estos postreros tiempos nos ha hablado por su Hijo. ¿Qué ha pasado en la aparición esta? Bueno, se hacen presente la ley, se hace presente los profetas. Y de alguna manera lo que está ocurriendo es que los discípulos más cercanos del Señor, que van a necesitar un poder de parte del Señor para enfrentar lo que tienen por delante, ellos tienen el regalo de Dios de ver el Evangelio allí representado, la ley, los profetas y a Jesucristo. ¿Hablando de qué? De la muerte. Entonces, dice el versículo 5, entonces Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos tres enramadas. Enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. ¿Qué son enramadas? Siempre creí que eran coronas, pero no son coronas. Enramadas eran como chozas, tiendas, hechas por los judíos para celebrar la fiesta de los tabernáculos. ¿Qué se festeja en la fiesta de los tabernáculos? La salida del éxodo, la salida de Israel de Egipto. Eso es lo que se celebra en la fiesta del tabernáculo. ¿Qué ocurría en ese tiempo? Durante 7 días, el pueblo de Israel habitaba en tiendas, recordando esa salida, siendo nómades, hasta llegar a la tierra prometida. Esto es lo que ellos celebraban. Así que ellos habitaban en tiendas, y estas tiendas se llamaban enramadas. Entonces Pedro dijo a Jesús, Maestro, dice Mateo, dice Rabí, dice Lucas, Señor. Pedro había cometido una equivocación, ¿recuerdan? Él había dicho, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y luego de decir eso, escucha que Jesús va a morir y dice, no vas a morir, he reprendido y he llamado a Satanás. Él no quiere equivocarse de nuevo. Y él le dice, Rabí, Maestro, Señor, bueno es que estamos aquí. Bueno es que estemos aquí. Él tiene que decir algo, él no puede quedarse callado, es su personalidad. Lo vemos en todos los evangelios. Entonces Pedro dijo al maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos tres enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Él estaba diciendo que esto que está pasando, que esta manifestación gloriosa sea una representación constante, que se instalen acá, que vivan con nosotros. ¿Para qué? Moisés resucita en gloria. Y es representado aquí, ¿verdad? Temporalmente se le da un cuerpo y dice que está en gloria, dice Lucas, igual que Cristo. No igual en posición, pero sí representando en gloria, resucitado. ¿Se entiende? Elías también se manifiesta glorificado. Porque es la esperanza que tiene todo cristiano. Los que mueren en Cristo van a resucitar glorificados en una nueva vida. Y cuando venga Elías, el Mesías va a instaurar el reino en la tierra. Así que, ¿qué está diciendo Pedro? Está cometiendo nuevamente un error. Él está diciendo, instaura tu reino ahora. ¿Por qué dijo esto? Bueno, el versículo 6 nos dice, porque no sabía lo que hablaba. Un consejo que tenemos de Pedro, cuando no sepamos qué decir, no digamos nada. Pues estaban espantados. Lo que estaban viendo obviamente era espantoso de alguna manera, porque era la gloria de Cristo, no entendían bien lo que pasaban, lo que estaba sucediendo. Pero Pedro puede ver en esta aparición algo realmente glorioso. Continúa el texto, versículo 7. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. Mateo dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Las mismas palabras que se escuchan en el bautismo de Cristo. A él oíd. Y es algo asombroso porque Lucas dice, mientras él aún hablaba, es decir, viene una voz del cielo. Y recién vimos la transfiguración, vimos luego la aparición que ocurre, y ahora podemos ver entonces una corrección divina, una corrección del soberano. Pedro está diciendo, Señor, vamos a hacer una enramada para ti, una enramada para Mesías, para Elías, una enramada para Moisés. Y mientras él aún está hablando, viene una voz del cielo manifestada en una nube. ¿Qué era la nube en el Antiguo Testamento? La manifestación ¿de quién? De Dios. Y cuando la Shekiná, es lo que como se dice, la Shekiná, la gloria de Dios, estaba sobre el tabernáculo, se posaba, ¿qué cosa? La nube. Y dice que todo el pueblo cuando veía la nube se ponía de pie porque era la gloria de Dios manifestada. Y aquí está ocurriendo exactamente lo mismo. La idea es que toda esa nube rodea a Cristo y luego los rodea a ellos y desde esa nube se habla de Cristo. Él no es como Moisés, él es más alto que Moisés. Moisés ha sido el más grande líder que libertó de la esclavitud a Egipto, que Dios libertó por mano de Moisés. O mejor dicho, Dios utilizó como instrumento a Moisés para libertar a su pueblo de Egipto, pero Jesucristo es más grande. Elías tal vez era el más grande de los profetas, pero Cristo es más grande que Elías. Así que no hace falta que den gloria ni a Elías ni a Moisés. Oigan, ¿a quién? A Cristo, porque este es mi Hijo amado. ¿Por qué está ocurriendo esto? Jesús está haciendo memoria de todo lo que es la Biblia. La ley y los profetas. ¿A quién apuntan la ley y los profetas? Apuntan a Cristo. Apuntan a Cristo. A Él oír. Solamente a Él oír. Escúchenlo a Él. ¿Qué estaba hablando Él? Hablando de su muerte. Hablando de su muerte. ¿Qué habla la ley? De que hay un estándar, ¿verdad? Para todo ser humano. Pero todo el ser humano ha fracasado en ese estándar de Dios. Así que deben morir. ¿Qué hablaban los profetas? Hablaban del juicio de Dios. Para aquel que violaba la ley. Para el pueblo de Israel que se rebelaba contra Dios. ¿Y qué era la consecuencia? Era la destrucción, la muerte. Ahora Cristo está hablando con Moisés y está hablando con Elías y está hablando de su muerte. Cristo es gracia. Cristo es misericordia. Cristo es el sustituto para todo pecador. Y dice, versículo 8, y luego cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino solo a Jesús. Dice Mateo que ellos se postraron ante esta manifestación de gloria. Cuando escucharon nuevamente Pedro es reprendido, y ahora fue reprendido antes por Jesús, ahora Dios mismo, el Padre, se manifiesta y lo reprende. Y ellos caen postrados y llenos de miedo. Y dice Mateo que Jesús los toca. Ellos están postrados con la cabeza agacha sin mirar. La gloria que están viendo es demasiado grande para ellos. Están llenos de temor, de miedo. Y esto es una consecuencia lógica de aquel que ve la gloria de Dios, que tiembla ante su palabra. Y ellos están postrados y Jesús lleno de misericordia. Ellos recién acaban de ser reprendidos, pero él lleno de misericordia dice que los toca y los levanta. Y ellos ven y la manifestación, la transfiguración ha terminado. Eso fue lo que ocurrió. Pero en este milagro de la transfiguración, que muchos lo llaman el más grande de los milagros de Cristo, podemos encontrar tres llamados, al menos tres llamados. En primer lugar, el primer llamado de que nos da el milagro de la transfiguración es un llamado a perseverar. Es un llamado a perseverar. Pedro debía perseverar porque vendría sufrimiento por causa de Cristo. De hecho, él iba a aprender que iba a sufrir por causa de Cristo de tal manera que iba a morir en una cruz por Cristo. Pedro debía aprender esto. Y Dios dice, viene gloria, Pedro, pero primero el sufrimiento. Y en esta noche a todos nosotros nos dice, perseveren en el sufrimiento, perseveren en la adversidad, porque es necesario que aquel que quiera seguir a Cristo pierda su vida, no la guarde para sí mismo. Como decía el misionero, no es necio el que da lo que no puede retener para ganar aquello que no puede perder. Jim Elliot. Y esa es la idea de todo cristiano. Sabe que va a venir la persecución, sabe que va a venir el sufrimiento, y ese es el único camino hacia la gloria. No hay gloria sin sufrimiento. Y esto fue real en la vida de Cristo y esto va a ser real en la vida de cualquier seguidor de Jesucristo. La pregunta es, ¿estás dispuesto a sufrir por Cristo? ¿Estás dispuesto a dejarlo todo por seguir a Cristo? El Señor dice, viene gloria. Cristo viene y es una esperanza. Algunos pueden preguntar, ¿cuál es tu posición escatológica? ¿Cuándo viene Cristo? No sé cuál es mi posición escatológica. No sé cuándo viene Cristo. Lo único que sé es que Cristo vuelve. Y esa es nuestra esperanza. Y eso es lo que nos hace perseverar hasta el final. Es un llamado a perseverar. Ese fue el llamado para Pedro. Pedro, viene gloria. Viene gloria, Pedro. Pero primero la muerte. Y ese es el camino que todo cristiano debe seguir. ¿Querés seguir a Cristo hasta la cruz? Dice, y luego cuando miraron no vieron nada más a nadie consigo, no vieron más a nadie consigo, sino solo a Jesús. ¿Qué pasó? Terminó la transfiguración. Terminó esa visión. ¿Y qué vieron? A Jesús. ¿A Jesús cómo? Camino hacia la muerte. Ese es el camino de todo cristiano. ¿Lo has tomado? El segundo llamado es un llamado a adorar. Porque el milagro de la transfiguración es algo sorprendente desde el punto de vista horizontal. Es decir, para nosotros. Imagínense nosotros estar en aquel lugar, estando tal vez sea de noche, porque ese fue un lugar aparte a orar, era el momento en que el Señor oraba, muy temprano en la mañana, cuando aún no había amanecido, o muy tarde en la noche, cuando la noche estaba más oscura, él se iba aparte a orar. Y él dice que estaba orando, dice Lucas, que fue con sus discípulos más cercanos, con su círculo más íntimo, a orar. Y en medio de la noche, el resplandor de gloria, dos personas aparecen de repente, también en gloria, y escuchan una voz del cielo, una voz de Dios, el Padre, una voz como de estruendo de muchas aguas. Todo esto es aterrador para ellos, todo esto es sorprendente y sin lugar a dudas esto es un milagro, es una gran señal, es un gran prodigio. Pero esto es un llamado a adorar porque hay un milagro escondido en este milagro. ¿Cuál es? Tal vez sea el milagro más inconcebible en toda la Biblia. Y es que Dios tome forma humana. Y se esconda en el cuerpo de un hombre para vivir como un hombre. Una vida santa, pura, justa. Y tomar la forma de un bebé, con necesidades de un bebé, y crecer como un niño, y cumplir toda ley, y hacer toda justicia, simplemente para morir en la cruz, por viles pecadores, que le despreciaron y le negaron. ¿Hay un milagro más extraordinario que Cristo Jesús, siendo Dios y viviendo en gloria, baje a esta tierra? Pablo lo explica bien en Filipenses, que haya este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios, no se aferró a esa condición, sino que se despojó a sí mismo y tomando forma de siervo se humilló hasta lo sumo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es un llamado a adorar. Pero en tercer lugar y último lugar es un llamado a arrepentirse. Porque en la transfiguración aparece Moisés y Moisés representa la ley y la ley marca un estándar del cual nosotros debemos evaluarnos, medirnos. ¿Y cuál es ese estándar? Lo podemos resumir en los 10 mandamientos. No tendrás otro Dios delante de ti. Y cualquier persona que ama a algo o a alguien más que a Dios está cometiendo idolatría. Y dice, y no te inclinarás ante ellas, no le rendirás honor ni le rendirás culto. Y luego dice el tercer mandamiento, no tomarás el nombre del Señor, tu Dios, en vano. Y cualquier persona que menciona a Dios sin ser consciente de que está mencionando a Dios, por más que lo haya hecho en el pasado y sin darse cuenta, ha blasfemado contra Dios porque Él es santo y puro. Y el cuarto mandamiento dice que guardes el día de reposo, que guardes tu vida y un día de tu vida todas las semanas exclusivamente para Dios, y aquella persona que no lo ha hecho ha violado el cuarto mandamiento. Y el quinto mandamiento dice, honra a tu padre y a tu madre, porque este es el primer mandamiento con promesa. Y cualquier persona que ha menospreciado a su padre, que ha menospreciado a su madre, que ha faltado de respeto y no lo ha considerado, aunque sea una vez en su vida, ha sido culpable del quinto mandamiento y es culpable bajo la ley de Dios. Y el sexto mandamiento también dice que dice el sexto mandamiento. ¿Quién me recuerda el sexto mandamiento? ¿Cómo? No matarás. Muy bien. No matarás, dice el sexto mandamiento. Y cualquier, dice Jesús, cuando explica el sexto mandamiento, dice que aquella persona que ha aborrecido a su hermano ya ha cometido asesinato contra él. ¿Y el séptimo mandamiento? Muchas gracias. El séptimo mandamiento dice, no cometerás adulterio. Y aquella persona que ha mirado con deseo a algún hombre o una mujer ha faltado al séptimo mandamiento. El octavo mandamiento dice, no robarás. Y muchos de nosotros estamos robando a Dios con nuestro tiempo, nuestra vida, nuestros bienes, nuestras familias. No solamente hace falta que robemos a un vecino o a algún desconocido. El noveno mandamiento dice que no testificaremos un testimonio falso, no mentiremos. Y ninguno puede decir que no ha mentido, que no ha dado un falso testimonio, así que somos culpables bajo la ley de Dios. Y el décimo mandamiento, no codiciarás. No desearás lo que tiene el otro. No desearás excesivamente. Y así la ley nos deja a todos bajo el juicio de Dios y condenados ¿a qué? A muerte. Y los profetas representados en Elías simplemente están avisando, ustedes van a morir por violar la ley de Dios. Ustedes van a morir por violar la ley de Dios. Y en la transfiguración estas dos personas se manifiestan y se levantan como montañas. Pero también está Cristo, aún no revelado completamente, aún no murió en la cruz, aún no está glorificado, aún no resucitó en gloria. Allí está Jesús y vamos a ver quién es Jesús. Dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. Y esta montaña, estas dos montañas que se levantan, sobre esas dos montañas que se levanta una montaña más grande, que es Cristo. No Moisés, la ley. No Elías, los profetas. Es Cristo. La gracia aplasta aquello que nos condena. Y Cristo se levanta y aquel que oye a Cristo y busca a Cristo en arrepentimiento y fe, tiene perdón de pecado y tiene una nueva vida y una nueva esperanza. Pero usted debe creer en Cristo, debe agarrarse de Cristo, debe confiar en Cristo, porque usted necesita a Cristo. La transfiguración es un llamado a perseverar. La transfiguración es un llamado a glorificar y adorar a Cristo. La transfiguración es un llamado a arrepentirnos de nuestros pecados. ¿Oramos? Bendito Dios y Padre que estás en los cielos, gracias, gracias Señor por tu palabra. Y gracias por esta manifestación que vieron los discípulos. Y nosotros en esta noche la hemos visto por fe. Pero también en tu palabra tenemos a Cristo glorificado. Y vemos a lo lejos la gloria que nos espera. Y tú nos dices, aún no. Aún hay un tiempo de sufrimiento. Hay una obra que hacer en tu vida. Padre, ayúdanos a perseverar en fe, en confianza en ti. También ayúdanos, Señor, a glorificar tu nombre, a exaltarte. Porque hay un gran milagro en la transfiguración, pero hay un milagro extraordinario en que Dios, quien los cielos de los cielos no lo pueden contener, ha tomado forma humana y ha escondido su gloria en un cuerpo humano para morir en la cruz en mi lugar. Padre, te ruego que respondamos al llamado de arrepentirnos y creer en que Jesucristo es suficiente para librarnos de la condenación que nos hace ver la ley y los profetas. En el nombre de Jesús. Amén.